¿Navidad para quién? Hola, Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Eva? Es que estamos en otra radio, entonces no reconoces las voces. La mía. Estamos en pantalón cortito, Tony. Sí, sabía. ¿Tenés algún recuerdo acá del lugar? Sí, yo he estado ahí, hemos hecho marchas con Susana y con los chicos durante muchos años, y hemos caminado con Carlitos, y después he estado alguna vez también cuando trabajaba en la municipalidad en el tema de adicciones, de ir a hacer algún taller ahí al hogar a pantalón cortito. Es una obra muy linda, un laburo enorme que hacen ahí en el barrio, ¿no? Está hermoso el lugar, che. Sí, muy lindo. ¿Qué haces, negro? ¿Todo bien? Todo bien. Está bautizado el negro. ¿Vos no te acordás que no lo bautizaron antes? Yo creo que sí lo habían bautizado. Pero bueno. Ahora tenemos una idea. ¿Qué haces, Tony? Yo creo que sí lo habían bautizado, sí, pero bueno. ¿Qué pasa con igual el negro no necesita bautismo, así que... Nah, es un enviado. Es una redundancia. ¿Qué pasa si está bautizado dos veces? ¿Vale la primera o la segunda? Ah, no, lo mismo. No hay problema. Ya para esta época le vendría bien que sea como ciertos grupos evangelistas que te meten en una pelopincho, ¿no? No. Más que echarte un poquito de agua con una jarra. Porque hace calor. Sí. Tony, muy bien, impresionante lo de Paco Olveira. Y a mí me hacía acordar a Carlitos Cajade, en ese sentido de cómo a veces complicamos las cosas y lo más profundo, lo más sencillo, ¿no? Sí, es decir, totalmente. Cómo Paco logra una profundidad en la reflexión a partir de la simpleza, en la expresión y en la idea, ¿no? Con tener las cosas claras y decirlas de modo tan transparente que se vuelven incuestionables, ¿no? Sí, no, aparte porque es lo que él vive cotidianamente ahí en la isla, ¿no? Claro. Claro. Entonces habla desde lo que vive y desde lo que ve de su gente ahí que viene y que le pide. El otro día nosotros lo encontramos el jueves pasado en Capital, en la concentración que hubo en Plaza de Mayo por lo de Bonadío. Sí. Y lo encontramos ahí marchando con nosotros y yo le pregunté cómo estaba la situación en la isla y él me dice: mirá, Tony, esto está cada vez peor, dice, ya no sabemos qué hacer. El otro día vi una persona que yo hacía rato que no la veía, pero que yo siempre la había visto bien económicamente y que cuando vino que me quería pedir algo, yo pensé que me iba a pedir, no sé, un libro, no sé qué, y vino a decirme si no tenía una bolsa para comer, bolsa de comida, ¿viste? Dice, y yo no lo podía creer, dice, porque era gente que tenía su trabajo y hoy ya no lo tiene. Entonces, dice, la situación está muy grave, ¿no? Y como dice él también, ¿no? No queda otra que seguir en la pelea y seguir en la lucha y seguir en la calle, y porque esto viene pesado. Bueno, hoy vimos por la tele algo del debate este en las comisiones por la reforma previsional. Bueno, ellos ahí... Eso es gravísimo, las tres, bueno, los que yo llamo los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? La reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma fiscal. Es terrible, ¿no? Creo que volvemos al estado del primer centenario, prácticamente. Y realmente la brecha entre los ricos y los pobres se termina de ampliar de una manera... Es decir, parecido a lo que es el resto de América Latina. Lo que ellos hablan del país normal es un rico cada vez más rico, pobre cada vez más pobre y la no existencia de la clase media. Esa clase media que en su gran mayoría volvió a votar a Cambiemos. Porque eso también hay que decirlo. Curiosamente, ni la vicepresidenta Michetti ni Carrió, que se ufanaban de su íntima relación con Bergoglio, reivindican ahora su amistad con... el ahora Papa Francisco, ¿no? Sí, no, por supuesto. Se han olvidado de eso. Sí. Aparte, hoy también habló del tema de la deuda externa, dijo que... habló de América Latina y dijo que los países de América Latina están ahogados por una deuda que no los deja crecer. Y, bueno, él se supo ubicar en un lugar en la historia y bueno, y está cumpliendo ese rol y, y no le está cumpliendo mal. Tony, te mandamos un abrazo grande, viejo. Esperemos encontrarte el martes que viene, creo que es el último programa ya en Radio Futura. Esperemos tenerte Radio ahí. Futura. Sí, sí, sí, termina la gira. Listo. Viste que los rockeros viejos tenemos giras más cortas. Sí, sí. Y terminamos en casa, por las dudas, que pase algo. Bueno, dale. Pero esperemos tenerte ahí en vivo en el último programa del año. Un abrazo grande. Abrazo para todos por ahí. Un abrazo, gracias. Tony. Nos vemos. Un abrazo, Tony. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Tony pasó. Bueno, que los cuatro jinetes del apocalipsis. Pa. Las distintas reformas, ¿no? Uh-huh. Son tremendas. Estamos en Raíces Rock, estamos en Pantalón Cortito, sí, haciendo la pulseada radio, uh-huh. Negrito. Sí. Queda poco programa, así que vamos a curar. Qué confusión para los que están escuchando este programa. Desde otro lado. Sí. Otro día de la semana, porque tiene que hacer un doble esfuerzo. Si salimos todos los martes desde Futura, ahora tiene que pensar que no, que es martes, sí, estamos saliendo en Futura además, sí, pero tiene que pensar que lo está escuchando, por ejemplo, el jueves al mediodía a las 12 en Radio Nauta. Sí. Aprovecho a mandarle un saludo a Silvi, a Pinche, una amiga que hoy cumple años, que es fiel oyente de la publicidad de radio. Pinche. Lo escucha los jueves en Radio Nauta porque es el horario de trabajo. Entonces, uh-huh, es una fiel oyente, así que le mandamos un feliz Juan cumpleaños. Salvador también escucha el programa y manda a veces, me dice, ¿qué tema están pasando? Claro, no sé, Juan, le digo, yo estoy haciendo otra cosa, ahora, no sé qué me está diciendo. Se pierde, sí. Claro, dice, el tema que pasaron al principio. Y está escuchando una repetición también. Y un saludo a Rodo también, ahí de Radionauta, claro, un grosso total que el otro día estuvimos haciendo el programa ahí. Se portó de 10. Sí, un grande. Que era alumno de Carlos Gassman. Qué cosa. No sé si lo sabía. A todos lados donde va Gassman le dicen. Yo también fui alumno de Carlos. Claro, Martín también. Es como, o sea, alguno que no haya tocado murga o candombe con el negro y alguno que no haya sido alumno de Gassman. A todos lados donde vamos, viste, yo estaba con el negro en la no sé qué y yo lo conozco a Gassman. Yo me crucé con usted en un corso. En un corso, es verdad, verdad. Apa, usted cantando con también, la murga y yo candombeando. Usted también aparece en todos lados. Sí, ¿no? La muta también es una carita repetida. El otro día me crucé con Bonino, con un profesor que tuve en la secundaria, en el Albert Thomas, en el supermercado. Sí. Y ya con esto nos vamos a la música. Y le digo, Bonino, querido, ¿cómo andás? Habla todo medio así, ¿no? Con traje, con el mismo traje que iba a la escuela, aparte. Hace 35 años. Qué olor. Buen traje. Sí, muy, muy buen traje. Más o menos. Y dice, no, yo no me acuerdo. No, le digo, no voy a pretender que se acuerde de mí, porque hace muchos años que lo vi, pero bueno, lo quería saludar porque fue un buen profesor, qué sé yo. Dice, el otro día me pasó que estaba en Olmo, dice, y me pusieron un arma en la espalda. Apa. Viejo, dame todo. Y cuando dije, no, nene, no tengo... Bonino, dijeron los chorros. Era un alumno. Era un alumno de él, anterior. Y dijeron, profesor, si tiene algún problema... Cualquier cosa nos dice a nosotros. Pero viste que yo no tengo problema con nadie. Bueno, quería compartirlo con usted. Bien, perdón, el desliz. Bien. Del otro lado está Vanina Artola en los controles. Agustina Rubino en la producción de este programa. Menos mal. Tenemos un lobito de Mar del Plata, color azul, que nos dice que el clima está bárbaro. Está bárbaro. Y que hay que seguir tomando algún barbitúrico espirituoso, dijera algún familiar mío. Ajá, bueno, vamos a escuchar a continuación científico. Una música. Científico del Palo. Sí, me extraña que no sepa lo que viene. Sí. Que van a estar tocando este sábado en el festival de FM Raíces Rock. Son toda la gente de Pericet que se quedó sin beca. Emprendedores del rock. Yeah. Resiste Artigas en la banda oriental contra España y la oligarquía local, repartiendo tierras, sembrando dignidad. Con el enemigo no hay piedad. En Salta guerrilla, la guerra de guerrillas. El padre de los pobres frena con sus hermanos el avance de los tiranos. Entregan la nación, cae en Cepeda el poder central, vence el ejército federal. Las provincias se autonomizan, los caudillos aterrizan. Sueña la chusma, sueños libertadores, pero Batavia firma con la Marine Brothers. Los terratenientes y sus intereses nos venden a los ingleses. Todo lo que logra el pueblo valiente lo arruinan los deseos. En el Mondongo, en la Facu, en la Loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. Como cada martes, Carlos Gassman nos acerca su tráfico y exquisito. Exquisito. Su exquisito tráfico de tentaciones. No había cómo coordinar, ¿no? Bueno, hoy vamos a recomendar una película que, pese a que tuvo muy buenas críticas en el exterior y premios en festivales internacionales importantes, nunca se estrenó en las salas locales. Y hasta ahora solamente es accesible a través del DVD. Nos referimos a Lady Macbeth, producción británica de 2016, de 89 minutos de duración, de un director debutante que se llama William Oldroyd. Contra lo que cabría suponer, este largometraje no tiene nada que ver con el célebre drama de Shakespeare. El guión, filmado por Alice Birch, se inspira libremente en Lady Macbeth del distrito de Mengs, novela breve del escritor ruso del siglo XIX, Nikolai Leskov. Leskov fue un contemporáneo de Dostoyevsky, Tolstoy y Gogol, y en su época fue opacado por estos grandes escritores, pero su obra ha sido cada vez más revalorizada con el paso del tiempo. En el caso de este relato, está basado en hechos reales, protagonizados por Katerina Ismailova, una joven mal casada y sometida que al descubrir el amor y la pasión con uno de sus sirvientes inició una sangrienta serie de muertes y traiciones. Leskov habla al comienzo de su novela de una mujer que interpretó un drama terrible tras el que nuestros hombres, por la palabra fácil de alguien, empezaron a llamarla Lady Macbeth del distrito de Mengs. Ese es todo el paralelo con aquel personaje del drama shakespeariano que, lleno de ambición y deseo, indujo a su esposo a cometer un espantoso regicidio. En cuanto a la novela de Leskov, ya había dado origen por lo menos a dos películas y una ópera. Respecto de los films, al titulado Lady Macbeth en Siberia, realizado en 1962 por el gran director polaco Andrzej Wajda, y a otro dirigido 30 años después, en 1992, por el checo Peter Weill. Y en cuanto a la ópera, Shostakovich compuso en 1934 una que fue muy mal recibida por el estalinismo, que consideró al oscuro asunto tratado con una antiheroína sin posibilidad de redención muy poco edificante en función del papel pedagógico, que se pretendía darle al arte. Y finalizada la censura estalinista, la obra fue recuperada. En la Argentina pudimos ver dos versiones, una en 2001 en el Teatro Colón, con dirección musical de Rostropovich, quien fue discípulo de Shostakovich, y regí de Sergio Renán, y otra más reciente, en 2010, aquí en el Teatro Argentino de La Plata, con una magnífica dirección escénica de Marcelo Lombardero. William Oldroyd proviene del mundo del teatro y de la ópera y logró sorprender con el riguroso lenguaje y la belleza plástica de lo que constituye su ópera prima cinematográfica. En 2016, la película obtuvo el premio Fipresi del Festival de San Sebastián y este año, 2017, logró dos nominaciones, incluida al mejor film de un debutante a los premios del cine europeo, una postulación a mejor película extranjera en la entrega de los premios Independent Spirit, fue considerado uno de los mejores largometrajes del año por el National Board of Review y consiguió 15 candidaturas, entre ellas a mejor película, por parte de la Asociación Británica de Cine Independiente. En esta nueva versión fílmica de la novela de Lescoff, Oldroyd ubica las acciones en la segunda mitad del siglo XIX en la campiña inglesa. Catherine, la joven protagonista, notablemente interpretada por Florence Pugh, una actriz novata, ha sido prácticamente entregada por su familia junto a una parcela de tierra para que forme matrimonio con un hombre mayor, hijo de un rico hacendado, llamado Alexander Lester, papel a cargo de Paul Hilton. Tanto Alexander como su padre Boris Lester, personaje encarnado por Christopher Fairbank, la asumen como un elemento decorativo y la humillan constantemente. Mientras su suegro le exige que viva prácticamente confinada entre las paredes de esa mansión rural y le reprocha no proporcionarles un descendiente, su hijo no manifiesta ningún interés en relacionarse físicamente con ella. Conflictos en una mina alejada, que también es propiedad de la familia Lester, obligan a padre e hijo a ausentarse por un tiempo de la finca. Libre de esos controles asfixiantes, Catherine empieza a pasearse por el exterior y conoce a Sebastian, rol asumido por Cosmo Jarvis, un trabajador recientemente contratado por la granja. Se sienten mutuamente atraídos y después de una mínima resistencia, ella cede a los avances sexuales de él. Aprovechando que no están ni el suegro ni el marido, se suceden días de apasionada entrega de la pareja, para horror de los criados, en especial de la morena Ana, representada por Naomi Aki, quien llega a advertirle de la situación, para que llame a Catherine al recato, al pastor anglicano del condado, cuyos consejos son desoídos por la joven. Primero regresará Boris, el suegro, y más tarde Alexander, el marido, pero Catherine no está dispuesta a ceder en su deseo, aunque deba recurrir a una cadena de crímenes. Nuevas e inocentes víctimas sobrevendrán después y provocarán el arrepentimiento y un remordimiento atroz por parte de Sebastian. Pero para Catherine han desaparecido todos los escrúpulos y cualquier resabio de culpa. El propio amante comienza a sentirse ahogado por la pasión posesiva de aquella mujer. Cuando la justicia quiera intervenir, Catherine volverá a mostrarse propensa a todo y exenta de cualquier límite para ponerse personalmente a salvo. Si en la primera parte de la película podíamos sentir algún tipo de piedad por esa joven esclavizada, sometida a las mismas denigraciones que todas las de su género durante la época victoriana, toda empatía irá esfumándose a medida que vaya poniendo en evidencia su carácter de fría máquina de matar o de mentir para cargar las responsabilidades en cuentas ajenas. La apuesta de Oldroyd es sorprendentemente madura para un debutante. El drama va desenvolviéndose mediante secuencias narrativas que se ajustan entre sí como piezas de un mecanismo de relojería. Si el estatismo de algunas tomas parece remitir al oficio teatral del Nobel realizador, está compensado por la belleza de cada encuadre, inspirado, según ha dicho el mismo director, en las pinturas del danés Wilhelm Hammershøi. Las deslumbrantes imágenes que logra el director de fotografía, Ari Wegner, juegan con una luz evanescente que remite a los cuadros de la escuela flamenca. Las actuaciones son muy buenas, en especial la de la protagonista, la prácticamente desconocida Florence Pugh, que llevó adelante esta interpretación con solo 19 años, razón por la cual es una figura que habrá que tener muy en cuenta en el futuro. El film es un viaje a los confines del alma de un personaje que, para escapar de la sumisión a la que está condenada, será capaz de acallar hasta anular del todo a su conciencia. Lejos de los fastos habituales del cine de época, que se hace fuerte en la creación fiel de los ambientes del pasado, esta es una película sombría y violenta, donde la emancipación de una virtual prisionera da lugar a una metamorfosis psicológica y moral que, pese a su radicalidad, la narración vuelve verosímil. La inclementemente oprimida del comienzo acaba convertida en cruel opresora. Es un drama victoriano, sí, pero que logra remontarse más allá de cualquier contexto temporal para mostrar resonancias universales. ¿Cómo calificar a la Lady Macbeth de William Oldroyd? Proponemos concederle 4 linternas, es decir, que la evaluamos como un muy buen film. ¿Y cómo cerrar musicalmente esta intervención? Joaquín Sabina le ha cantado esas pasiones desenfrenadas en una canción cuyo estribillo dice: porque el amor, cuando no muere, mata, porque amores que matan, nunca mueren. Con ese tema, titulado Contigo, que era uno de los preferidos de Carlitos Cajade, de y por Joaquín Sabina, le ponemos fin, a este tráfico de tentaciones de hoy. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor, cuando no muere, mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana 2 veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Te juego una pulseada con un compañero, es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Tengo como dos mil. Bueno, va llegando casi a la recta final. Ante una frase último. Que nunca se dijo en la radio. No, es cierto eso. En la Radiofonía Argentina. Ni en la televisión tampoco. Este programa de la Pulseada Radio que hemos hecho acá desde FM Raíces Rock en el 88.9. Que el sábado 16 hace una fiesta increíble. Exactamente. Decíamos que teníamos varios oyentes y oyentas. Uh-huh. de otros hogares y espacios con los que hemos compartido este año de lucha. Uno de ellos es Hernán, que nos está escuchando desde El Ángel Azul. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en algún programa de la Pulseada Radio a raíz de los problemas que estaba atravesando el hogar, como cualquier otro de nuestros hogares también. El hogar también Ángel Azul estuvo participando de esa marcha que hicimos bajo la consigna El hambre es un crimen. El hambre es un crimen. Así que le mandamos un saludo a Hernán ahí que estaba escuchando el programa. Un saludo para lo de acá, de la pelota de trapo y bueno. El pantalón cortito. Ángel Azul. Ángel Azul. Muy bien. A todas las emisoras. Muy bien, a todas las emisoras, me encanta. Hay que decir que el representante del triunvirato directivo la revista La Pulseada, nuestra edición en papel que nos visita hoy, omitió cuando presentó el número de diciembre. A ver qué me comí. La nota de la Pulseada Radio. Claro, sí, yo lo noté, pero no se lo que es una entrevista a Patricia Merkin, la directora de Hecho en Buenos Aires. Muy buena. Una revista solidaria hermana que tiene ya toda una larga trayectoria en Capital Federal y que es el humilde aporte de este programa de radio a nuestra edición en papel. Le pido mil disculpas. Está disculpado. ¿Sabe qué pasa? Que cuando estoy por teléfono, estoy tan acostumbrado a salir por teléfono que estoy más atento a esas cosas. En el aire acá del estudio. No, está disculpado, no hay problema. Me come los nervios. Además, casa nueva. En todo caso, esto ha servido para poner más de relieve lo que es el aporte de la radio a la revista. Che, bueno, Martínez, a toda la gente que hace la Pulseada Revista también saludamos porque todo este año estuvo. Saludos para ellos. Aportando mucho material, ¿no? Del que hicimos acá radial. O intentamos hacer radial, así que vamos a abrazar también ahí. El martes que viene es un programa especial, es el último del año. Vamos a estar ahí en desde Futura, en realidad, pero seguramente transmitiendo con todas las radios amigas. Mandamos también saludos a la charlatana, que no sabíamos que si estaba transmitiendo o no. El otro día nos confirmaron que sí, la pulseada sale. Aguante la charlatana. Todas las semanas. ¡Vamos, charlatana! Por la charlatana. En el kilómetro cero del peronismo. Exactamente. Ahí desde la Nueva York sale la charlatana. No es la Nueva York, es la Nueva York. Y ahí está la pulseada radio. Mandamos un abrazo a los amigos y amigas que escuchan desde esa radio. Negrito, a la gente del hogar también vamos a saludar. Un saludo para Estela, para Julio. Y para dos mis sobrinos y, bueno, un saludo para Lidia y, bueno, para todos. Muy bien, muy bien. Vamos todavía. Mañana hacemos la convocatoria al abrazo que están convocando los gremios estatales al IPS. Hay un proyecto que intenta armonizar, entre comillas, muchas comillas, aunque el nombre suene como casi, uno diría, yogui, medio yogui, ¿no? Armonizar el IPS con ANSES. Los trabajadores perderíamos muchos derechos si eso llega a pasar. Los gremios mañana estatales, algunos gremios estatales como SUTEBA, ATE, AMET, SADOP, UDOCBA, la FEP, van a estar convocando un abrazo al IPS a las 10 de la mañana. Bueno, es una forma, digamos, de que nos expresemos los trabajadores y las trabajadoras en contra de este intento. Sabemos que hay otros gremios que han intentado mirar para otro lado. Las reformas que está encarando también la provincia tienen que ver con la complicidad de algunos gremios que se sentaron, como por ejemplo UPCN, en nombre de los trabajadores estatales, lamentablemente, pero bueno, por suerte hay otros gremios estatales que seguimos dando la batalla, y así que mañana la convocatoria es a las 10 de la mañana en el IPS para defender nuestra caja previsional, ¿no? Para el día. Básicamente consiste en bajar la jubilación, ¿no? O sea, lo de siempre. Yo estoy contento porque ya cobré mi sueldo de junio, del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles. Bien, más al día. De la provincia de Buenos Aires. No, estoy igual que todos mis compañeros y compañeras. Ahorro forzoso. No, perdón, hay algunos privilegiados que cobraron ya julio. Ahora en diciembre, el 14 de diciembre. ¿Cobraron aguinaldo también? No, todavía no. Ah, bueno, eso viene aparte. Pero bueno, quiero mandar un saludo a María Eugenia Vidal y a toda la gente de la provincia de Buenos Aires que está desarmando de a poquito todos los programas de políticas socioeducativas de la provincia y los que venían de Nación, que ya ni siquiera los vemos. Pero bueno, un abrazo grande para todas las familias. Carlitos, la semana que viene nos vemos en Futura. Ahí vamos a estar. Perfecto. ¿Se sienten mal por...? Sí, Martínez, ¿puede ser la última? ¿Cómo no? Vamos, todavía. ¡Vamos! Vanina Artola, gracias. Gracias por invitarnos acá, a esta casa. Operación técnica. Hermosísima la radio que tienen, un lugar hermosísimo. Para todo FM Raíces, nuestro agradecimiento. Sí. ¡Vamos! Para los pibes, que por ahí otro día escuchan este programa, no sé si ahora están escuchando. Para los pibes, digo, que están acá, que participan de los espacios, que van a estar seguramente en la fiesta del 16. Agustina Rubino estuvo en la producción de este programa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aplaudidores! A las 7 de la mañana vino Agustina hoy acá para preparar el programa. Y la semana que viene nos encontramos en Futura y en las radios amigas para terminar este año hermoso, ¿eh? Un año que... No, a pesar de la coyuntura, fue un año hermoso. Por algo los quinieleros dicen que el 17 es la desgracia, ¿no? Exacto. Muy bien, Gafán, me gustó ese. Espero que no. No, esperamos que no. Bueno, nos gustó muchísimo, como decía Seba, estar acá. Yo me llevo el lobito de mar de Mar del Plata, que me dice el clima, me encanta. No, esto es de acá. Esto, no se si puede te llevar esto de acá, algo. Los programas no saben... claro. ¿Cuál es la temperatura? ¿Ustedes dicen el clima con eso? Y sí, más vale. Es el aparato que determina. Funciona mejor, digamos, que el servicio, ¿verdad? Y sí, más vale. Está azulito, es lo importante. Tiene una precisión mucho mayor que la del Servicio Meteorológico Nacional, el lobito de mar, que cambia de color. Salvo que lo dejes en la humedad, que siempre te marca rosa en la casa de mi mamá. Y uno que está siempre del mismo color rosa, porque está en un mueble. Bueno, no importa. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Opa!